Pero eso nosotros no nos acordamos. Quiero una tabiada. Yo así, yo no, yo seguro cuando morí siempre ahí en los años estaba en el galpón de la estancia, en la cocina, y los peones comentaban y todo eso. Y en esa tabiada habían dos tíos míos, hermanos de mi padre. Y mire, ya le digo, ahí hay un sangrador, ese sangrador que decimos nosotros sangrador porque corre, corre una parte del agua, corre por acá y por allá corre el arroyo mismo. Y entonces, como estaba medio crecido, entraron seguro por la punta allá del sangrador y hacía como una isla para el fondo. Y entonces estaban ahí tabiando tranquilamente, pero habían dos que sabían de eso. Dos de los mismos empleados de la estancia. ¿Y qué hicieron? En el tiempo aquello que habían unos sombreros redondos, que eran parecidos a los que usaba la policía de a caballo, que andaba de a caballo, se pusieron los sombreros esos y emponchados. Y entonces entraron, seguro, entraron por ahí, estaba crecido y entonces cuando siempre había un campana y el campana medio se durmió y cuando vio ya venían la policía, gritó, viene la policía y todos dispararon y seguro. Y unos se arrinconaron para allá y cuando llegaron al agua algunos se tiraron. Y un tío mío que no sabía nadar, estaba hondo, que tapaba un cristiano y dicen que no saben, no saben cómo. ¿Cómo pasó? Ahí él, los otros sabían nadar. Y apareció en la estancia, allá arriba todo mojado, dice, y había otro peón de la estancia cuando lo vio venir. Dice, ¿qué te pasó? Dice, no, que la policía, no sé cuánto más. Y bueno, pero él no sabía nada, que él se había tirado en esa parte honda sin saber nadar. Y bueno, y Orencio estaba muy, tomaba mucho, estaba muy mamado. Y cuando los otros disparaban, seguro, él no podía disparar. Y les gritaba a los otros, no disparen, no sean jodidos, no disparen, no sean jodidos. Y los otros dispararon todos y se tiraron todos al agua. Unos salieron para un lado y otros para otro. Y habían uno que le decían el sapo. Y ese nadaba como un campeón. Y con, bueno, en la décima creo que dice que el sapo se nadó y se tiró y nadaba y se panza arriba ese con la platita en la mano. Y eso es la historia. ¿Sabe que había un señor, Paulino de los Santos, que aquí hay ese morochito que toca ahí? Sí. Ese es nieto, sí, es nieto de él. Ese Paulino de los Santos era tropero y siempre andaba de tirador. Y en la décima también dice, y el amigo Paulino de los Santos dice, disparado por entre medio de las ramas, armando ruido con el tirador. Y todas cosas esas, sí. Y bueno, son cosas que yo escuché, así en las cocinas de la estancia.